me encanta, adoro este tipo de música que para mí remite a la vieja escuela napolitana. No, no es italiano. ¿No? ¿Cómo que no es italiana la música? ¿Cómo no es italiani? Por favor. Siamo fuori, francesos, siamo fuori. No, boludo. Por favor. Esto Donato del Santi. Pará con el gourmet. Pará con el gourmet. Me encanta la música. ¿Tenés un nombre de la banda para que la gente lo quiera youtubear? No. ¿No está prohibido. Está prohibido. No lo vamos a pero decir. Pero son franceses, ¿no? Son franceses. Es un acordeonista francés legendario de Francia que hace varios tipos de... Por eso habrán escuchado por ahí temas que remiten más a Estados Unidos, pero está como afrancesado con la acordeoncita y eso. ¿Cómo afrancesado? ¿En qué contexto? Nadie entiende. En todos. Como Tellerman. Afrancesado. Actitud Buenos Aires. Actitud Hablando Buenos Aires. De algo afrancesado, vamos a empezar a hablar sobre el festival más importante de cine independiente que hay, yo creo que en Latinoamérica, tranquilamente. Tranquilamente. Parece que le pasa el trapo a todos. Sí. Por lo menos hasta las fronteras ahí en México. Sí. Es un festival que convoca muchísima gente de todas partes del mundo. Y la cantidad de películas que teletransmiten es algo... Que cine transmiten. Sí. Es algo, la verdad... Que ojalá pudiéramos tener la oportunidad, pero es como que se te pasan un montón que no vas a ver nunca más, aparte. Inabarcable. Esa es lo que la misma sensación que me queda siempre que voy a la oficia es... Vi un montón de películas, pero la cantidad que me habré perdido es como una cosa... En un momento la oficia fue característica, sí. Mucha película asiática en un momento. Es que tiene modas. Sí. ¿Viste? Hoy creo que no, sí. Pero hace unos años, apenas arrancó, le metían mucha película coreana, ese cine... japonés, ¿no? Tailandés, hay sí. Muchas veces cine tailandés, que películas que son con muy directores buenas. De la puta madre y un nivel artístico y de fotografía así, que es lo que se va inigualable. A ver. Claro, que es lo que se busca en el Bafisi en definitiva, sí, ¿no? Ese sí. Nivel de hay que ver arte. Hoy en qué está el Bafisi, ¿no? Me parece que cambió de director, ahora lo dirige otro, no está sí. Más no está más el que estaba. El actual es Panoso, Marcelo Panoso. Que viene más de la crítica, me parece, del ámbito de la crítica. Ajá. Y cambia, no se hace más en el Abasto, sino en los villages de Recoleta y de Caballito. Esa es como la modificación. Acá se lamentaba hoy, Ariel, sí, ¿no? Sí, la verdad que lamentaba. Los villages de Recoleta me encantan, me parecen las mejores salas. ¿Los de Recoleta? Después del showcase del Grano me parecen las mejores salas. Sí, está bien, pero es bastante más inaccesible que lo que era el Hoyt. Por lo menos para mí que vivo a 5 cuadras. ¿Vos querés que lo armen a la vuelta de tu casa? Bueno. Este era el fundamento. Chao, cortale el micrófono. No, era culto por comodidad el tipo. Se hizo legendaria. No, estaba bueno en el Abasto. Se hizo legendariamente en el Abasto. Está hace muchísimo tiempo. Me gustaría saber cuál es la razón por la cual lo tuvieron que cambiar. O se me parece forzado. Que la disponibilidad de salas. No, sí. Me parece. El Village de Recoleta no tiene más salas que el Abasto. Eso te lo puedo asegurar. Pero no sé si disponible tiene más que lo que le disponía el Abasto. Me parece que es un problema de eso. Traigan al culpable, muchachos. Ok. Me parece que es eso, fundamentalmente. Tenemos en vivo ya la nota, Mati. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar del otro lado con una de las protagonistas de este Bafisi 2013. Y mirá con la música. Sí, la verdad. Bueno, dije la música y me corté la música. Buenísimo. A lo Tuzán, ¿no? Puedes fallar. No, esto tiene más que ver esta música, me parece. Vamos a hablar con. Tienes razón. Jazmín López, que está del otro lado. Hola, Jazmín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de tu película. Me parece sí. Que los del Hoyt eran un poco mercenarios. Ajá. Debo admitir. Es bueno, esa es la idea. Que nos comentes cómo era ahí. No tengo ninguna duda que los del Village Recoleta deben serlo también. Sí. Pero bueno. Pero en otro contexto. Fundamentalmente. ¿En qué sentido? Malo por conocer. Contanos eso de por qué sospechás que son mercenarios. O que eran históricamente, mercenarios. Al menos mi experiencia de ir al Bafis siendo estudiante, teniendo, qué sé yo, 18, 19 años, siempre en algún momento se esperaba, si no tenías entrada, te dejaban pasar. Claro. Había como una... Y fue cambiando mucho eso. Al final ya era como casi si estuvieses entrando a una... No sé, a una función en la Berlinale. O claro. Parecía como una cosa que, qué sé yo, no había flexibilidad entendiendo que era un se ponían festival. Mucho la gorra, digamos. Sí, sí, tal cual. Pasa sí, que también sí. Se desbordaban de gente. Eso es una realidad. Imagínate que si lograbas tener esa flexibilidad, la sala se te triplicaba. No, obvio, me refiero a cuando veías que estaba vacía y que había un pibito ahí esperando, que lo que claro. De verdad quería era ver la película. Sí, sí, como, sí. Pero bueno, igual los de Recoleta debe ser igual o peor. Se deshumanizaron. Y bueno, ese es el tema. No, ese es el tema. La idea no era hablar de Recoleta versus Abasto, me encantó. Hawks a cualquier cosa. Dos emporios. La idea era hablar de tu película que es estreno mundial en el Bafisi. No. Estrenó en Venecia. Ah, exacto. En septiembre ya. Un bien. Montón. Tuvo un premio ahí, si no me equivoco, ¿no? Sí, nos dieron un premio de la crítica. Rarísimo, porque nunca pensé que la crítica podía gustarle esta película, pero estoy sorprendida de que... ¿Por qué no puede gustarle Leones a la crítica? No, lo digo desde que yo tenía muy poca experiencia con la crítica, porque hice cortos hasta ahora y los críticos sí. No ven los cortos. Por ende, la crítica para mí era como un mundo aparte. Claro. ¿Y te encontraste con que reconocieron el trabajo? Creo que sí, digo, bueno, ese premio es de los críticos independientes asociados o algo por el estilo. Y sí, hubo muy buena recepción de la crítica, especialmente en Estados Unidos, que tampoco esperaba. Ahora, hace poquito, dieron la película en el MoMA y muy muy buenas críticas. Y obviamente no la vimos a la película, ni siquiera un tráiler en YouTube pegamos, así como para chequear. Estamos en eso. Pusimos igual el soundtrack de fondo. Sí, el soundtrack, la verdad que en líneas generales, por lo que poco que escuchamos, nos pareció interesante. Sí. La música, laburaste mucho en eso, ¿no? También laburé en conseguir los derechos de Sonic Youth, que todavía no está del todo resuelto, pero muy difícil. Mira, los tiene Universal y otros mercenarios. Sí, ok. Mercenario en mercenario. La industria del cine está lleno de mercenarios. Pregunta Feynman, o en este caso Micheli. Creo que menos de los que uno se imaginaría de afuera, la verdad. Ajá. Menos que la música, quizás, ¿no? Yo creo que menos que la música. Claro. Que de por sí sabes que no hay, no sé, salvo que Suar, qué sé yo, sí. Darín, pero realmente este tipo de cine, no sé. ¿Y vos, Jasmín, fuiste al festival así, tipo de capa caída, a ver qué pasa, me tiro la pileta, o fuiste con cierta expectativa de decir, a ver qué pasa, me van a ver lo que van a ver lo que yo hago, van a ver mi material, o cómo fue la actitud? Capa caída, no, yo tuve no puede decir capa caída. Tuve una pequeña historia, me va a decir, desde mi primer corto que me programan, qué sé yo, todo lo que hice, No sé, igual tampoco fui de capa alta. media capa, digamos. Media capa, sí. Bueno, vamos a comentar a la teleaudiencia de qué trata la película, porque si no estamos nadando en este mar de comentarios. Por lo que tuvimos, incluso, vuelvo a insistir, sin ver la película, esto es difícil hablar de la película. Pero bueno, desde tu punto de vista... vimos ahí que se filmó mucho en la Patagonia, ¿no? Sí. Se filmó en la Patagonia. Pero la historia cuenta, más que nada, historias de adolescentes, digamos, ¿no? De juventud. Sí, lo de la Patagonia realmente podría ser cualquier lugar del mundo. Es más un espacio mental que un espacio, no se reconoce. Claro. No decís, esto es Río Negro. Claro. No hay simbolismos que refieran a eso, ¿no? No. No, de hecho es una especie de no lugar. Como la no idea es que de... sale la intendencia de Bariloche en los títulos, ¿no? el centro bueno, cívico. Sí, obvio. Ah, sí, bueno, los créditos. Nos ayudó un montón. Igual otros mercenarios, porque se filma. ¿Hay alguna pechera ahí en la película? No. Los títulos, mucha pechera en los títulos, ¿no? Tremendo. Bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué me puedes contar del Inca hablando de mercenarios? Inca. ¿En serio? Sí, tal así después el Inca, ¿no? Mira, fue muy difícil conseguir apoyo de Argentina en general hasta Venecia, digamos. Sí. Cuando aparece un festival así, qué sé yo, creo que ya no pueden decir. Claro, no, ahí le empiezan a interesar. Desde ahí que todo muy bien, así que estoy muy contenta. Pero al principio, digo, de la financiación es un proceso muy difícil. No es comercial, no es narrativo. La historia es muy chiquita. ¿Es más videoclip para la gente que lo va a ir a ver? Videoclip no. No. No, es más como, qué sé yo, es como un cuento de Cortázar, donde lo que se está contando no es en realidad lo que está pasando otra cosa, y lleva un tiempo, y lleva paciencia, descubrir o... Se juega y Pochoclo lleva. Se juega con el tiempo y espacio. No es tan digamos. Aburrida, porque no es tan larga. Es bastante corta. Claro. 80 minutos. Sí, no, aburrida, dice. 82 minutos. Al contrario, dijiste Cortázar era una asociación y fue más interesante aún. Exacto. De hecho, sí. Juega, se juega un poco con el tiempo y espacio, quizás, por haciendo sí, esta sí. asociación. Y hay ¿no? una historia que crees estar viendo esto de adolescentes caminando y no haciendo nada, pero en realidad está pasando algo que hay que descubrir. Están muy en boga los adolescentes en el cine independiente, ¿no? Puede ser, digo en función, esto lo digo en buen sentido, ¿no? Digo, en función también del Bafisi que fui a ver el año pasado, también vi muchas películas de adolescentes, skaters, esa cosa de no hacer nada del adolescente. La bulia. Claro. Es cinemático, atractivo sí. visualmente, me imagino. Pero en este caso... Yo fui filmando, de hecho, con mis cortos siempre como la etapa que pasé. No, de hecho, no podría dirigir a alguien más grande que yo porque no, claro. no sabría qué decirle. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer. En mi caso... No, pero es sensato. Sí, sí, sí. Tengo algo que contar o retratar de ese momento que yo viví, ¿no? Claro. Claro. A nivel guión, ¿rescatás frases del cantante de Nirvana, por ejemplo? No es a nivel guión, es más un retrato de ese tipo de espíritu. En realidad no son adolescentes, son post-adolescentes, podrían tener la edad de Kurt Cobain. Tranquilamente. Pero un espíritu, tiene más que ver con un espíritu, un tipo de personaje. ¿Qué hay en esta película que refiera, porque hablando de esto sin ver la película, me refiere mucho a Last Days? Claro. ¿Qué hay? El fotógrafo de Leones. Trabajó en Last Days. ¿Posta? Mirá sí. vos, qué meritorio, ¿no? Y él es como una estrella, trabajó en sí. Babel, es un fotógrafo muy... No, porque aparte la imagen de esa película Last Days es una cosa increíble. Increíble. Qué Hay bueno, mucho che. Plano secuencia, eso claro. dicen que tiene mucho que ver con Gus Van Sant. Claro. Bueno, lo de los jóvenes, ese espíritu suicida, ahí sí, sí, sí, al límite. Ajá. Sin embargo, León es una película fantástica en el sentido no del género fantástico del cine, sino de la literatura, de claro. creer que está pasando algo y en realidad es otra cosa. Y Gus Van Sant es súper realista en ese sentido. Es verdad, ni hablar. No es hay... verdad. Sí, sí, sí, sí. Sí, no es alegórico, digamos. O sea, Gus Van Sant va como a la pragmaticidad, es ¿eh? Así como arma, tiro, parque. Sí, es real lo que está. Sí, sí, sí, sí. No pretende. Jazmín, ¿cómo ve la película de acá en más? ¿Compite por algo ahora o se estrena bajo alguna...? Los premios de la competencia nacional son mejores que los de la internacional. De hecho, hay premios, pero no son nada. Son una mención, que igual es hermoso, pero... Un Martín Fierro. Un Gardel. Un Grammy. Está bueno, pero no te ayuda a seguir trabajando digamos, en esto. Digamos. ¿Te dan un premio en el sentido de plata? ¿Te dan para financiar no, o ubicarla no. en una sala? No. Ah, bueno, creo que había uno. Sí. La verdad que no me fijé mucho. No estás muy al tanto. Pero el Bafisi. En el Bafisi estamos hablando, ¿no? Del sí, Bafisi sí, no entrega nada. Ajá. Hablando. No sé los premios exactamente. Bueno, la verdad que causa por lo menos intriga de ir a verla. Hay dos funciones agotadas, por lo que estuvimos chequeando ya en el Bafisi. ¿Se presentan los Village de Caballito nada más? Hay dos en Caballito, una en Belgrano y el estreno que es en el Recoleta. Recoleta. Bueno, ¿en Belgrano qué cine es, por ejemplo? ¿Village no también? No, hay Village. Pero son unos mercenarios seguro. ¿Vas a estar? Yo no soy una mercenaria, ¿ves? No me acuerdo ni la sala. Escúchame, bueno, Jazmín, es artista, ¿vas, no es secretaria, ¿vas a estar loco, en una ¿sabes? Sala presente? ¿Cómo? ¿Vas a estar presente, me imagino, en algún...? En todas. Ah, en todas. Sí. Me encanta, presentarla no me gusta mucho, pero las preguntas y respuestas... en cada país que estuve presentando la película es muy distinto cómo la reciben, así que... Estoy intrigada. Claro. Eso es lo lindo del Bafisi también, ¿no? Tener la posibilidad de tener los realizadores ahí y poder hacer las preguntas que a uno se le ocurre. Sí. A pesar que siempre hay alguno que se zarpa con la pregunta incisiva sí, o cinéfila. La gente quiere como dialogar, ¿no? Tener ese momento ahí. A mí me causa ternura, debo admitir, incluso cuando... Che, Jazmín, ¿tenés algo en carpeta de acá en más o ya estás con la cabeza en otra, estás con la cabeza en otra película o estás estoy con la cabeza en esto? No, estoy escribiendo una película nueva y estoy pintando también, que tengo una muestra ahora en Sos pintora. Soy pintora. ¿Qué estilo manejas? Estilo abstracto, figurativo, no importa mucho, la verdad. Más depende de lo que me despierte, ¿no? Sería la... Bueno, contanos dónde exponés. Sí. En Ruth Benzacar. ¿Dirección? Florida al 1000. Florida al 1000. Ahí buscan, bueno. Ahí preguntan. ¿Podremos comprar alguna obra, quizás? Por favor. Para aportar al cine nacional, ¿no es cierto? Quizás la producción pueda negociar algo para el programa, ¿no? Un logo, algo. Y bueno, como no, yo la radio la quiero mucho, la tengo. Fui sí. Mi primer recital ahí en la radio, de Necro. Así que, Necro. Entonces la pregunta... Que descanse. Boom Boom Kid. ¿No? La pregunta, Jazmín, es ahora... Solo, exacto. Claro. Ahora vas por más, a raíz de todo esto que te está pasando, con el, bueno, lo de Venecia, acá, la Albafisi. ¿Vas por más o vas tranquila ahora? Viendo qué pasa. Y fui a 11 festivales en 3 meses. Estoy un poco cansada, sí. La verdad. Y la película sigue, va a ir a bastantes festivales más. Estamos re contentos. Va a entrar al círculo comercial, ¿no? Digo, acá en Argentina, sí. Y en Francia. Vamos a ver Estados Unidos. O sea, vas a estar agotada, pero contenta de alguna manera. Sí, feliz. Que estén agotadas las funciones, ¿eh? Bueno, Jazmín, la verdad, un gustazo hablar con vos y te deseamos lo mejor, por lo menos en este festival, que lo ganes y que vaya gente a verla, eso es lo mejor que hay. Bueno, ¿no? Vengan ustedes, ¿no? Sí, estábamos chequeando las funciones antes que se agoten, me parece, vamos a ver. Pero bueno, pero si vas a estar vos, por ahí nos podés hacer entrar, ¿no es cierto? La vieja, el viejo estilo. ¿Cómo nos vemos la cara? ¿Cómo nos reconocemos? Soy Morochito Balto. Vamos todos con una camiseta. Una flor en el ojal. Tengo un moño rojo con amarillo. Camiseta de la selección argentina. No, una que diga Hoyce. Toda pechera no, que digan Hoyce. Mercenario. Sí. Ahí vamos con camiseta de la selección argentina. Somos 4, 5 acá con el productor. Y capaz que somos 6. El operador está levantando la mano. Bueno, dice que no puede conseguir entradas y que conoce a la actriz de la película. Pedido de auxilio. ¿A cuál? ¿A Julia? Julia. Julia dice que sí. A Julia. ¿Eh? Íntimo amigo. Íntimo amigo, no sé si pasa algo más, pero. No, que la novia es un amigo. Entonces, nunca pasó nada entre ellos, no nunca. Te preocupes. Bueno, así que. Una abuelita. Bueno, Jazmín, la verdad, agradecerte y lo mejor. Bueno, un besito. Gracias. Chau, muchas chau. Gracias. Chau, chau. Jazmín López pasaba con toda. El background de lo que va a ser Leones, estreno en Bafisi.